Campaña de socios del Centro Cultural y Social Juan Bautista Alberdi. Invitamos a todos, vení Alberdi 6724 o llamá a los teléfonos 412-0294 o 469-6904. Con tu ayuda podemos seguir adelante con las tareas de nuestra institución.